noche voy a buscarla, a esa mujer que he soñado algún día tener. La busqué por todas partes y no tuve suerte, y ahora tengo que encontrarla si no moriré. Porque esta soledad me está matando, no aguanto más seguir buscando. Argentinos, Alta Jujuy, ahí va. Grupo Perín, más. Ay, ay, ay, ahí va. Este sábado a la noche voy a buscarla, a esa mujer que he soñado algún día tener. La busqué por todas partes y no tuve suerte.